Tengo que decir adiós, no volveré. Marce, adiós, adiós, me voy de ti. Adiós, adiós, ya te perdí. Adiós, adiós, me voy de ti. Adiós, adiós, ya te perdí. Me da tristeza, pero tengo que decirte que ya no sé disimular mis sentimientos. Quise olvidarlos y arrancar tantos recuerdos, pero no sé luchar contra mi corazón. Yo nunca quise que el amor te fingiera. Yo nunca quise provocarte este dolor. Diera mil cosas para devolver el tiempo. Diera mi vida por cambiar este momento y no tener que destrozarte el corazón. Me siento el ser más despreciable de este mundo, porque tu amor fue tan sincero y tan profundo. Desde la noche a la mañana digo adiós. Adiós, adiós, me voy de ti. Adiós, adiós, ya te perdí. Adiós, adiós, mujer, no volveré esta vez. No te merezco, soy poco, ya lo sé. Olvídate de mí. Yo nunca quise que el amor hoy te fingiera. Yo nunca quise provocarte este dolor. Diera mil cosas para devolver el tiempo. Diera mi vida por cambiar este momento y no tener que destrozarte el corazón. Me siento el ser más despreciable de este mundo, porque tu amor fue tan sincero y tan profundo. Desde la noche a la mañana digo adiós. Adiós, adiós, me voy de ti. Adiós, adiós, ya te perdí. Adiós, adiós, mujer, no volveré esta vez. No te merezco, soy poco, ya lo sé. Sabor, cumbia de mi tierra, para que no me olvides. Adiós, adiós, me voy de ti. Adiós, adiós, ya te perdí. Adiós, adiós, mujer, no volveré esta vez. No te merezco, soy poco.